ritmo y sabor. Anda, papito, gózame. ¡Guay, guay, guay! ¡Huepa, huepa, huepa! Chucho Ponce es cumbia. Y esto va para el famosísimo Chido Junior, el famoso Smiley, toda la dinastía Ramales. Baile esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Baile esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Quiero que bailes conmigo esta cumbia tropical, porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar. Quiero que bailes conmigo esta cumbia tropical, porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar. Baila esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Baila esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Tambor, échale ritmo, ritmo, ritmo. Y escucha esto, Daisy Ermita, publicidades risueña. Suena. ¿Cómo lo baila el infamoso Jay en el Bronx? Baile esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Baila esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a bailar. Quiero que bailes conmigo esta cumbia tropical, porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar. Quiero que bailes conmigo esta cumbia tropical, porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar. Baila esta cumbia, cheli, esta cumbia, cheli, ven a